vuelve a ser igual. Separamos nuestras manos y así nos quedamos yo y mi soledad. Como cada noche, hoy he vuelto a despertar en un mar de lágrimas, ahogada mi ansiedad. Como cada noche sigo, como cada noche sigo tratando de olvidar. Que sin ti no entiendo mi pasado. Olvidar que tú me enseñaste a amar con este loco corazón desesperado que ahora se muere. Ahora puedes destruir. Y siento que mi destino, todos los caminos me llevan a ti. Como cada noche, hoy he vuelto a despertar en un mar de lágrimas, ahogada mi ansiedad. Como cada noche sigo, como cada noche sigo tratando de olvidar. Que sin ti no entiendo mi pasado. Olvidar que tú me enseñaste a amar con este loco corazón desesperado que ahora se muere. Como cada noche sigo, como cada noche sigo.